Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Juan Paredes y Santiago Argüello. Juan Paredes nació en Chile y se radicó en el Ecuador hace 40 años. Cantor popular, fundador de la agrupación Pueblo Nuevo. Ha participado en múltiples festivales de la nueva canción latinoamericana, compartiendo escenarios con figuras como Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa, entre otros. Santiago Argüello es un cantor popular nacido en Quito. Formó parte de agrupaciones como Libertad, Sison, Momento y desde hace 11 años forma parte del grupo Son País. Santiago Argüello y Juan Paredes. Nueva canción latinoamericana, canción de la nueva trova, canción protesta, canción social, otro término que es nuevo canto. Nuevo canto, en fin, son muchos los términos en que se ha hablado de esta canción. ¿Cuál es el apropiado? Ninguno. Como decía Víctor Jara, toda canción comprometida es nueva canción. Entonces hay muchas canciones, lo que hace Santiago, por ejemplo, en este instante. Es una máquina, es un animal para componer, este compañero que lo quiero mucho. Pero todo es nueva canción, o sea, todo lo que sea canción social, todo lo que sea canción que ponga en la mesa propuestas, es nueva canción. O es canción comprometida, o canción social, llámalo como quiera, pero en realidad es canción, canción arte, canción cultural, qué peligroso que es eso, Dios mío, no hablemos de eso. La cultura, hablas cultura y a todo el mundo se, hasta los calvos se les paran los pelos. Bueno, pero en tal caso, pienso yo que la canción debe acompañar procesos, y es lo que ha ocurrido en este proceso. Las canciones han acompañado procesos, como pasó en Chile con Salvador Allende, como renació en Argentina con Cristina Fernández, en Venezuela con todo ese tremendo movimiento que hay, y que Cuba mantiene todavía intacto a sus íconos de canciones nuevas, canciones porque que no son protestas, son canciones propuestas, canciones aclaradoras. Entonces, por eso que digo yo que ninguno de estos calificativos, bueno, había que diferenciarlos de una u otra manera, pero cada país en América Latina tenía una propuesta distinta de acuerdo a sus vivencias. Pues es por eso que surge en Chile Canción Nueva, que lo dice Víctor Jara en una canción, Yo no canto por cantar, no recuerdo el texto, el tramito de la poesía, pero toda canción... canción social es canción nueva. Ahora, en los años 60, 70, 80, vamos a regresar a la primera década, a los 60, a raíz de la Revolución Cubana, comienzan estas voces a sonar y a despertar, a mover conciencias en Latinoamérica. Tenemos a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, en fin, Mercedes Sosa, un montón de importantísimos cantautores latinoamericanos. Horacio Guaraní, que acaba de fallecer a los 91 años. Así es. Un ícono en América Latina. Así es. Qué pena. Esperado porque en algún momento iba a ocurrir, pero no por esperado deja de ser una pena. Así es. Claro. Ahora, hace ya algunos años, la canción, vamos a utilizar uno de los términos, la canción social, como que se le ha visto un poco alejada, como que se le ha visto un poco apagada la canción social en el ámbito internacional. ¿Cómo está la canción social en estos momentos? ¿Qué está ocurriendo con esta canción? A ver, Santiago. Yo quisiera, antes de entrar en ese tema, ¿no?, también decir mi punto de vista sobre sobre esta nominación, ¿no?, de canción social, canción protesta, nueva canción y todo. Y yo le aumentaría la canción política. Uh-huh. ¿Ya? Y como decía Juan también, es una tendencia que asume todos esos términos. No digo los recoge, los asume, porque una canción es una vivencia. Muy bien, lo decíamos en algún momento en campaña, y eso lo decía la compañera Emily Fierro, integrante de Son País. Decía, una canción de 3 minutos es capaz de argumentar de la misma o de mejor manera lo que se puede argumentar en un discurso de 3 horas. Esa es la gran posibilidad de esta herramienta, que además es una herramienta comunicacional, la música, la canción. Viene a cumplir un papel político, ¿ya? Porque evidentemente se alinea, en este caso, con la sociedad, o con la parte de la sociedad que ha sido excluida, digamos, permanentemente, no sistemáticamente, por los gobiernos que han sucedido en América Latina, de dictaduras, gobiernos pseudo-democráticos que se han encargado de reafirmar, ¿no?, esa superposición de los grupos de poder económico, político. Ahora, entrando en el tema de cómo está la canción social, yo diría que también ha sufrido lo que se sufre en todos los estratos de la sociedad, que es del impacto de la moda, de la comunicación orientada hacia el consumismo. Las nuevas generaciones, o gran parte de lo que constituyen las nuevas generaciones, se orientan más bien por ese llamado a la fama, a la moda, a lo que difunden las redes sociales, que son el gran elemento comunicacional que ahora se maneja. Uh-huh. Pero frente a eso también hemos visto de que existen, acompañando a esas propuestas políticas nuevas en todo nuestro continente, existe también una población, y yo no diría de la gente que ya tiene sus años en esto, sino también de las nuevas generaciones. Pudimos comprobar en Venezuela, precisamente, un festival de música latinoamericana, un encuentro, pudimos comprobar ese gran compromiso que tienen los jóvenes con, no digamos con la política, sino con el destino de sus pueblos. Pudimos apreciar, digamos, los nietos serían en este caso de Alí Primera, hijos de Alí Primera, que son jóvenes que están al frente de movimientos importantes. Lo que pasa es que esos mismos medios de comunicación, esa misma sociedad mediática orientada hacia todo lado, menos a la reafirmación, ¿no?, de los nuevos tiempos, se han encargado de invisibilizarlos. Y en esa tarea estamos, pues, no quienes hemos venido desde hace algún tiempo acompañando no solo este proceso, sino también esos procesos de resistencia. Yo recuerdo hace muchísimos años con el Chamo Guevara, con Jaime Guevara, saltábamos las puertas que eran altas, los muros de las fábricas de la Internacional, de Electrodiesel, y nos metíamos ahí a compartir nuestra música con los obreros que estaban en huelga. Y no solamente con él, con otros compañeros militantes, ¿no?, de la cultura de resistencia. Y eso también se daba en las letras, poetas populares, cantores populares, pintores vinculados a los quehaceres del pueblo. Juan. Mira, hay tanto que decir con relación a esto. El tiempo creo que es limitante como para poder resumir en pocas palabras, pero estaba pensando ahora lo que decía Víctor en el manifiesto, en la canción. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y valor, tiene corazón de tierra y alas de palomitas, en fin. Bueno, Con relación a eso, la enajenación y la alienación a la que hemos estado sometidos después de la caída de los muros, de la Unión Soviética, en fin, como que vino todo una carga muy fuerte, manejado indudablemente desde el norte, Canadá. No, Colombia. No hay que mencionar la otra palabra, si no nos pueden caer. Entonces, sí. Entonces lamentablemente los medios no nos pertenecen, o sea, no nos han pertenecido, los medios radiales, televisión, canales, en fin. Y esa ha sido una de las grandes peleas de este proceso que nosotros estamos, bueno, que está concluyendo y que vendrá, espero que continúe el proceso, de rescate, fundamentalmente, de que se siga rescatando los valores. Porque aquí hay un tema, además de valores, de identidad. Entonces nos han hecho perder la identidad. Entonces, ¿qué identidad tenemos? Cuando se habla de que vamos a hacer un festival cultural, y yo ya dije anteriormente que usar la palabra cultura en este rato es como hablar del diablo, no sé, yo no soy religioso, pero no sé que en el diablo también, sí, pero está en la tierra ahora, están en el norte, ya te acabo de comentar. Entonces, y no es rojo. No. Esa con estrellitas, azulita, con estrellitas. Entonces, ante eso, es muy difícil, ha sido muy difícil en estos años, sobre todo, todo el proceso de los gobiernos prosocialistas, como Salvador Allende en aquel momento, los golpes de Estado que vinieron para contener a todos los países, sobre todo latinoamericanos, que han sido los... creo que en el planeta los que han manejado un tema conceptual, político, ideológico muy claro. En el caso, nos mataron a Allende, mataron en Bolivia a los compañeros, mataron en Panamá, o sea, invadieron Grenada, invadieron Panamá, o sea, todo aquel que se oponga, Guatemala, cuidado, que nosotros somos los dueños del planeta, así que somos los árbitros y somos los dueños. Ahora les caen a los pobres árabes que... Y digo pobres árabes, qué valientes que son los árabes que han tenido que resistir y sostener sus gobiernos. Mira Siria, todo lo que ha ocurrido. Arman a ejércitos completos, al Estado Islámico, en fin. O sea, todo eso que estamos viviendo ahora se ha evidenciado, afortunadamente se ha evidenciado. Y ya sabemos que los que están detrás de esto son los Estados Unidos. En aquella época, después de cuántos años, más de 40 años, se viene a saber que y perdón que yo hago un paréntesis, esto lo digo porque afecta directamente, han enajenado, han alienado, y obviamente que tenía que venir esta contraparte de lo que fue canción, yo diría canción popular, que es sería lo más acertado dentro de todos los calificativos. Entonces, esa canción popular... Obviamente que la desaparecieron, ya no hubo más radio, no hubo televisión, en el caso de Chile, Inti Illimani desapareció porque estaban en Italia, Quilapayún estaba en Francia, Isabel estaba en Francia, Ángel estaba preso en Pisagua, en Chacabuco, y así una serie, el Pato Mans también estaba creo que por Ginebra, o sea, todos los grandes se fueron. De Argentina, Mercedes Sosa se fue a México, Horacio Guaraní también, Piero también. Y así seguimos sumando a todas esas dictaduras. Y aparece obviamente en este escenario de aquella época Silvio, Pablo, Manguaré, La Nueva Trova con Panchito Amate en aquella época. Virulo. Alejandro García, Virulo. Estuvo el compañero actor Jorge Guerra, que llegó acá también, que después fue a trabajar con Virulo a La Habana. Gran amigo y compañero ya fallecido también. Entonces... como que tomaron la posta en el norte, un poquito más abajo de aquellos, ¿no? Un poquito más abajo del norte. Un poquito más abajo del norte, Silvio, Pablo y toda la trova, en fin, que fue fundamental para sostener el ímpetu, el ímpetu de acallar del imperialismo a todos los sectores, sobre todo el Cono Sur, que venía dándose muy fuerte. Brasil también, golpes de Estado, y asesinato, y tortura, violaciones, ya sabemos. No vamos a repetir, ni vamos a entrar en eso, pero no hay que olvidarse. Juan Santiago, vamos a escuchar una canción, y Juan... Está la puerta abierta, ahí está, para que vengan todos. La escuchamos ahorita en la voz de Juan Paredes, aquí en Hablando Claro. Regresamos en un instante. Está la puerta abierta,

triunfaron los procesos revolucionarios, digamos, en Cuba y en Chile. Ya, entonces hubo una participación directa muy responsable por parte del Estado para promocionar las artes populares. Y obviamente las artes populares estaban muy ligadas a lo que era el nuevo ambiente político de Cuba. Entonces es ahí donde emerge toda esta camada de los grandes de la trova, ¿no? De la trova y de la nueva trova. Uh-huh. Y por eso yo pienso que se pudo eso proyectar al mundo, porque era no solamente que acompañó en un proceso, ¿no? Sino que fue parte permanente, ¿no? Para sostener ese proceso. Uh-huh. En Chile también hubo un involucramiento luego del triunfo de Salvador Allende. Pero ahí tenemos otros antecedentes, que antes de Chile, antes de Allende, estuvieron los cantores populares, que a los que ya se refirió Juanito Paredes, que los Parra, que y todos aquellos que fundamentaron el canto popular en Chile. Y luego, pues, el canto político para sostener lo conseguido. Aquí tenemos una gran diferencia en nuestro país, y es algo que se lo hemos dicho al presidente y ha sido motivo de su preocupación, pero desgraciadamente no tuvo acompañamiento, que es esa deuda con la cultura. Los esfuerzos que hemos hecho individualmente, los grupos o los cantores populares, como que nos hemos metido en este proceso un poco a pulso, ¿no? La gran deuda que existe acá, que queda en este proceso, es la cultura. Definitivamente somos el pariente pobre de la sociedad, y no es porque no vamos a culpar a nadie, se dieron las cosas como se dieron, hubo nueve ministros de cultura en 10 años. O sea, ¿quién va a hacer algo? Al final salió una ley de cultura medio agarrado con forceps, sacado con forceps, que no me parece la más adecuada, pero bueno, veamos si en el siguiente proceso se pueda corregir alguno de esos errores. Pero por sobre todas las cosas, y eso quería destacarlo, esta familia de los artistas, hablemos de músicos, poetas, bailarines, técnicos de grabación, bueno, toda esta familia que está involucrada en esto mismo, yo no sé por qué extraña razón se produce el celo, la egolatría es muy grande. Entonces, yo soy mejor que tú. Entonces, bueno, está bien, si de eso se trata, que tú seas mejor que yo, si no vamos a pelear la calidad, pero el protagonismo quieren ponerlo por sobre todo y no pensar como en un conjunto, en una unidad. Y mientras nosotros estamos en estas discusiones de quién es mejor y quién es peor y quién debería dirigir y quién no debería dirigir, aparecen los reggaetoneros que solamente en una canción usan 2 palabras nada más, entonces, y punto. Ahora, si fueran todos como Calle 13 sería maravilloso, porque en tal caso no todos son iguales. He escuchado también acá, tuve la fortuna de estar en Guayaquil, junto a Latin, ¿cómo se llama el grupo? El grupo, la banda de Guayaquil, que se integraron los Latin King. Latin King, extraordinario. O sea, tienen un grupo de reggaetonero, pero vieras tú lo que dicen en esto. No nos pongamos ni políticos ni nada, superémonos humanamente, eso es lo que creo que tenemos que, el punto al que tenemos que llegar ahora. O sea, no hay una crisis en la canción política. No, ustedes no creen que no hay. No hay una crisis. No hay una crisis, lo que los procesos son diferentes. Hay una crisis de los medios, que es distinto. Lamentablemente el tiempo se acabó. ¿Y a mí qué me importa? Sí, no. Giovanni, qué gusto estar contigo. No, el gusto ha sido mío. El gusto ha sido mío y la invitación queda en pie para un nuevo encuentro. Muchísimas gracias. Que sea necesaria. Muchísimas gracias. Y a los oyentes, pues, de la radio La Casa de la Cultura, les digo mi parecer, mi alegría de estos últimos tiempos, de saber que por fin los nuevos directivos pues están peleando duro la salida por FM, ¿no? Y creo que eso ya va a ser una realidad. Entonces podremos seguir compartiendo estos encuentros y algunos desencuentros que siempre van a haber. Porque, no vienen bien también. Porque solamente de la discusión, del diálogo, pues claro, podremos sacar cosas beneficiosas para nuestro país. Así es. Juan, Santiago, muchísimas gracias nuevamente. Y ahora vamos a despedirnos con una canción de Son País. ¿Cuál sugieres, Santiago? Sí, yo les había anunciado ya Get Out of Manta, Fuera de Manta. Escuchemos. Gracias, amigas y amigos, en casa, en la oficina, donde quiera que estén. Soy Josvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Fuera de aquí, de aquí ya nadie te aguanta, mejor déjanos vivir. Quiero por Manta, fuera de aquí, de aquí ya nadie te aguanta, mejor déjanos vivir. Militares extranjeros, presencia que nos espanta, por eso queremos vernos bien alejados de Manta. No queremos al imperio metiendo sus sucias manos. No más va a ser mi uniforme de los norteamericanos. No más va a ser mi uniforme de los norteamericanos. Quiero con Manta, fuera de aquí. Y aquí ya nadie te aguanta, mejor déjanos vivir. Que llevan prosperidad, dicen al sitio que llegan. Más traen enfermedad, contagian a niñas bellas. Pagan con miles monedas. Buscando hilosanía, promueven su explotación, total lo paga la CIA. Promueven su explotación, total lo paga la CIA. Quiero con Manta, fuera de aquí, de aquí ya nadie te aguanta, mejor déjanos vivir. Con sus bases militares, disfrazan la expropiación, de los bienes de los pueblos, donde fijan su ambición. Matan por petróleo y agua, roban biodiversidad. Después llaman terroristas al que muestra dignidad. Después llaman terroristas al que muestra dignidad. Quiero con Manta, fuera de aquí. Y aquí ya nadie te aguanta, mejor déjanos vivir. Los pueblos siguen luchando para que un día la tierra sea un remanso de paz, no un lugar para la guerra. Mi gente quiere vivir libre como antes lo hacía. Si los yanquis suelten su plata y su hipocresía. Si los yanquis suelten su plata y su hipocresía. Guantánamo es testimonio de la infamia y la tortura. Los yanquis deben salir para que no ensucien a Cuba. También están en Japón, todo Oriente y en Europa. Se meten hasta en la sopa, no hay freno para su ambición. 725 bases militares norteamericanas en todo el mundo atentan contra la soberanía, dignidad y libertad de los pueblos. ¡Ya basta! Quiero con Manta, fuera de aquí. Y aquí ya nadie te aguanta, mejor déjanos vivir. Quiero con Manta, fuera de aquí. Y aquí ya nadie te aguanta, mejor déjanos vivir. Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.